Señoras y señores, rogamos se ubiquen cómodamente. ¡Canalla! ¿Qué pretende usted de mí? Durante 120 minutos, este punto del dial se transformará en una pantalla gigante. ¡Ahora van a ver! ¡Para que aprendan, hijo de puta! El mejor cine de todos los tiempos y el que vendrá se proyecta en el 103.5. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Radio Cine, un programa para ver. Oh, I got a live one here. Muy buenos días para toda la comarca andina, para todos los que nos están escuchando online, estén donde estén. Esto es Radio Cine por Radio Boga. Muy Goga, buenos días. 103.5 y www.goga.fm en internet para mirar. Abran ya la página si están online para que puedan ver la foto divina de León Gieco que está publicada, así declarándose que, padrino de Goga. Así que bueno, León, te estamos esperando, te mandamos un beso enorme, como siempre, saliste divino en la foto. Entren a la página que está genial, les cuento siempre que es una página formato iPad. Un día vamos a hablar de los formatos, porque la gente no engancha mucho el tema de los formatos, 343, 16.9, 2.1. Bueno, este iPad es como si fuera un así alargado, apaisado, que está preparada la página web para ver así en iPad, y bueno, si tenés la compu común, igual la podés ver sin problema corriendo la barrita. Así que entren a la página para ver todas las novedades, y ya les vamos presentando acá a nuestros locutores, Carlos Blanco y Gastón Acevedo. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por el locutor, que no lo soy, pero bueno, buenos conductor, días. Colaborador. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, estimada audiencia? Buenos días, Katy. Bachman en los controles, Katy, una divina, muchísimas gracias por estar acá haciendo la operación técnica. Y bueno, tenemos un día, siempre les decimos acá el tiempo como está, medio mucho. Horrible, ideal para quedarse en casa viendo DVDs. Tal cual, mirando pelis, escuchando la radio, sí. Está el día así medio gris, medio, pero bueno, medio otoñal. Y así vamos a ver si cómo sigue el fin de semana, parece que medio lluvioso. Y viste cómo les damos el pronóstico del tiempo, ¿no? Súper, súper concreto. Les damos todos los milibares, todo. No damos la hora porque no está más fito. La hora, mirá, son... No me atrevo. 11 y 11, creo. 11 y 12, ¿eh? 12 minutitos pasaron de las 11 y diría Fito Barrio. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, a ver. Invitados viene especiales. Marina Álvarez, que con lo del casting de la película que va a dirigir, que pasamos el aviso la semana pasada. Tal cual, el casting y el rodaje de Despertar, esta producción, realización que se está llevando a cabo en la comarca andina. ¿No? Sí, en Epuyén, en general, bueno, en general. También vamos a tener el primer plano que veníamos anunciando con Ulises de la Fuente por teléfono. Ulises es el director de la película Tierra Adentro, que ya les comentamos que la estuvo exhibida en el Festival de Río Negro Proyecta el año pasado en Bariloche. Así que bueno, vamos a estar en contacto telefónico con él, que ande en todos los teléfonos. Y vamos a tener, sí, la columna de Claudio Minghetti. Sí. Nuestro columnista, recién llegado de Pinamar, no tan recién llegado, pero bueno, No, después estuve viendo algunas películas bastante nuevas y después quisiera hacer algunos comentarios. Dale, por supuesto. El título de la columna podría ser de decepción en decepción. Bueno, ahí vamos a ver tus decepciones, Carlos. ¿Quién nos visita? Bueno, va a estar, la columna de Claudio Minghetti desde Buenos Aires con el resumen de pantalla Pinamar 2012. Y nos van a visitar, bueno, si estarán llegando dentro de un rato, Héctor Segura y Gustavo Olivera, que bueno, también si podía iba a venir. Héctor Segura es el delegado provincial del Instituto Nacional del Teatro. Bueno, lo habrán escuchado quizás la audiencia el otro día charlando en el Pupo. Estuvo de visita ayer acá en Goga, recorriendo el lugar, bueno, con un montón de propuestas, muy contento con todo lo que vio y se llevó de acá. Así que bueno, hacemos un poco amplio el tema de cine al teatro, que bueno, sabemos que tiene mucha vinculación, sí. Y lo vamos a invitar acá a charlar con nosotros. ¿El cine está proyectado que sea usado también como sala teatral? Tal cual. Ah, está bien. Tal cual, así que por eso... No sabía. Eso es también... lo que mucha gente me viene preguntando, sí. Y tienen la duda de no saben y cuántas salas de cine va a haber tampoco. En realidad va a ser que una sala de cine y una sala. Claro, va a haber una sala de cine grande, va a estar la sala de teatro y aparte una sala más pequeña, de 80, y también la posibilidad de invertir la pantalla, ampliar el escenario y actuar afuera. Sí, sí, que ya se para vio. Eso, bueno, les recomendamos también entrar a la página web donde están todos los renders del proyecto, pueden ver cómo se espera que quede la obra, que falta muy poco, y bueno, cómo van a ser las salas, las butacas, un poco la ambientación de lo que va a ser la sala de cine. Así que bueno, este lugar va a albergar seguramente obras de teatro y espectáculos teatrales, de performance en escenario, así que bueno, atendiendo a esto, queremos también participar desde Radio Cine con la movida teatral. Y aparte, bueno, se está llevando a cabo la fiesta provincial del teatro, ¿no? En este fin de semana. Así que recién anunciaron el programa anterior, ¿era? Sí, sí. Estuvimos el viernes en el Instituto de Formación Docente Continua, en su auditorio, viendo un rato a las octetas, después había dos obras más como inauguración, y bueno, mucha actividad teatral, mucha gente interesada, estaba lleno el instituto, así que bueno, una linda propuesta para nuestra ciudad. Bueno, ¿con qué seguimos ahora entonces? Y bueno, como siempre, música, la mirada de Gastón sobre las pelis, hoy la decepción de Carlos, chismes audiovisuales de todo tipo, un poco de humor si podemos, y vamos a la música. Not to fly, I've simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Don't bring around a cloud of terrain on my parade. Don't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun is a ball of butter. Who told you you're allowed a terrain on my parade? I'm gonna march my band out, I'll beat my drum. And if I'm found out, your turn at bat, sir. Hey, at least I didn't fake it, hat, sir. So what, I didn't make it. But whether I'm the rose of sheer perfection, or freckle on the nose of life's complexion, the cinder or the shiny apple of its eye, fly once, I gotta try once, only can die once, right, sir? Ooh, love is juicy, juicy and juicy, I gotta have my bite, sir. So get ready for me, love, cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Don't bring around a cloud of terrain on my parade. I gotta fly once, I gotta try once, only can die once, right, sir? Ooh, love is juicy, juicy and juicy, I gotta have my bite, sir. Ah, get ready for me, love, cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Nobody, I said nobody, nobody had a better rain on my parade. Bueno, ahí se va, don't rain on my parade, no lluevan sobre mi desfile, sería la traducción. La canta Bobby Darin, que no tiene nada que ver con Ricardo. Bobby Darin, de la película American Beauty. Qué linda película, belleza americana. Sí, que decía Gastón la semana pasada con The Artist, que Hollywood cada tanto se permite alguna cuestión, me parece que con American Beauty en su momento se lo permitió, ¿no? Algo que le dé un caño a su propia sociedad o que rescate otras cosas que no tienen que ver tanto con el estadounidismo, digamos. Igualmente, American Beauty es una película muy relajada. Sí. O sea, toca así como de costadito, ¿no? Sí, sí. El lado B de la sociedad, pero yo creo que una película realmente comprometida es Happiness, Felicidad. Por ejemplo, claro. O en el estilo de belleza americana, por ahí La Casa de Arena y Niebla con Gandhi, con Ben Kingsley y Jennifer la Vento Connelly. Qué buena, que por ahí tiene más que ver con American Beauty. Está todo bien socialmente. Claro, Happiness también, ¿no? Happiness de Todd Solondz. Terrible. ¿Era? Sí. Sí, Solondz. Claro. ¿Recordá la peli para la audiencia, Gas? Happiness. Y Happiness son también, o sea, está contada de los personajes en sus estratos más... más complicados, digamos. O sea, muestra lo complicado. Cada uno... tiene su rollo. Socialmente todos se muestran, claro, amables, corteses, felices, buenos vecinos y gente del barrio. Y cada uno en su interior vive una desesperación interna que en un momento va a estallar. Por algo, no sé, se calculo que Estados Unidos tiene una sociedad en la que cada 2x3 aparece un asesino serial. Sí, o alguien que se sube a un techo. Claro, uno que se sube a una... Sí, al techo, a la ventana. O entra a una escuela. Con la ametralladora y revienta a 200. Dice hola y empieza a disparar. Pero bueno, o sea, un poco es esto. Y no creo que lo esté justificando. Simplemente, o sea, esto es lo que somos, esto es lo que tenemos, ¿no? Sí. Está bueno, es un poco una autocrítica. Pero sí, American Beauty es mucho más light, más en ese light sentido. Sí, sí, sí. Ni se le acerca a Felicidad. Así como pasa esto con el cine norteamericano. El otro día, por ejemplo, viendo la última de los Dardenne, que entre paréntesis le agradezco a Fabio Machín, capo total, que me pasó esa película. Fabio Machín, tengo algo para vos, si estás escuchando. Tengo... Sí, necesito... Quería comentar esto porque... El niño de la bicicleta, el chico de la bicicleta, que es la última producción y creo que, si no me equivoco, fue la que ganó los Oscars a Mejor Película Extranjera, también es una película ultra comprometida, o sea, no sé si ultra comprometida, pero que retrata una situación a partir de algo sencillo, ¿no? Un nene, o sea, visto de un lugar desde la infancia, podríamos decir, y de repente aparecen situaciones conflictivas, que va como desentrañando toda una cuestión social, ¿no? Como son los europeos frente a lo infantil, frente a la maduración, al crecimiento de un niño, al abandono, ¿no? A la desidia del ser humano. O sea, un padre que abandona el hijo, no le importa nada. O sea, se hace cargo de repente una mujer de ese chico, el sistema que trata de tenerlo en un instituto para internado, claro. Entonces, o sea, todas esas cosas, yo creo que es uno de los roles más importantes que tiene el cine y está buenísimo que se muestre y se manifieste de alguna manera. Bueno, nada, ese es el problema, sí, por ahí que yo le encuentro a la belleza americana, que por lo menos, o sea, creo que vehiculizó a que los yanquis puedan mostrar su lado un poco más oscuro. Apenas, claro. Sí, sobre todo con el marín, y que igual la película para mí en su momento se la robaba Ricky Fitz, ¿no? El vecino que filmaba todo, el vecinito que filmaba todo, que es como... Bueno, de esa película rescato creo que uno de los 10 minutos más poéticos de la historia del cine, y que después lo retoman un montón de otras películas. La danza de la bolsa. De la bolsa, sí, para que él se emociona frente a eso, ¿no? Sí. Sí. Vamos a recomendar, ¿te parece? Le Gamin au Vélo, The Kid with the Bike, El Niño de la Bicicleta, de Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne, los hermanos. Belga, de 2011, ganó en Festival de Cannes el Gran Premio del Jurado, y también en los Premios César fue nominada a Mejor Película Extranjera, también tuvo Mejor Guión, 4 nominaciones, incluyendo Mejor Película. Bueno, un montón, ¿eh? Así que... Para recomendar, Gastón. Sí, sí, pero aparte, a partir de las actuaciones y de cómo contar de manera, no sé, poética, todo un trasfondo social complicado, un sistema también que nos mete, ¿no? En algo que Transcurre en Bélgica, ¿no? Sí. Sí, ¿no es la de la chica que hace waffles también? ¿Los Dardenne son esos directores? Que no me acuerdo. Sí, ¿cómo Rosetta se llama? Rosetta. Sí, qué película. Bueno, también, Rosetta. Bueno. Aparte, cruda de seguidora, ¿no? Como filmada de una manera bastante natural y... Ellos se meten a partir de la actuación, ¿no? De la actuación, claro. Y siguen un personaje. Y a través del personaje se empieza a hacer toda la telaraña de relaciones. Pero, digamos, la óptica está centrada en ese personaje y ahí sí, se mantiene. Todo a partir de las necesidades, las lo que decías vos, la cosa interna, las desesperaciones, uh-huh. etcétera, es una etcétera. Coproducción belga-franco-italiana, uh-huh. cuanto estoy buscando acá. Contanos de tus desilusiones. Ah, sí, esta semana, bueno, gracias a mi amigo Luis Dividi, pasé por la casa, le dije, préstame algunas películas, uh-huh. y me llevé cuatro. Avayay, la producción argentina, que no la había visto. Uh-huh. En realidad no, esta no entra dentro de la columna decepción tras decepción, sino Contagio de Soderbergh, uh-huh. y la última de Jim Sheridan, que acá se llamó Detrás de las paredes, que en realidad en inglés se llamaba Dream House, la casa soñada. Y una que me la llevé de ciencia ficción, dije, tengo que verla, Skyline se llama. ¿Sí? Y no, ya desde los títulos de los productores, era como que, no sé, no terminaba nunca la lista porque se ve que pusieron plata un montón de amigos de los que hacen la película. Bueno, por favor, si la ven en el DVD Club, no se les ocurra ni siquiera tocarla, porque se pueden llegar a infectar de mal. No, muy mala. La vi en 4x. A esa velocidad se disfruta. En 8x se disfruta un poco más, ¿no? Y no, pero eso no fue una decepción, eso era para ver algo casi bizarro. Contagio de Soderbergh, realmente una película tan impersonal. Me resultó, ¿no? Obviamente estoy opinando, uh-huh. Dando mi opinión personal. Impersonal, intrascendente, obvia desde la primera imagen porque empieza por el día 2, con subtítulo de día 2, uh-huh. y es obvio que va a terminar en la última secuencia mostrando qué pasó el día 1, ¿no? Y un Soderbergh absolutamente desconocido, incluso para cosas, no sé, Meyer como Erin Brockovich, que tenía sus momentos de escenas muy, muy particulares. Recordemos que Soderbergh fue el director de Sexo, Mentiras y Videos, uh-huh. y Traffic, y una película que está entre, no sé si mis 10 favoritas, pero está ahí, que es The Limey. The Limey. Que el otro día yo me lo iba a decir, creo que yo te la pasé a vos, y vos le hiciste, vos infectaste a los demás con el gusto por The Limey. Que en castellano se llamó Vengar la Sangre, o sea, nada que ver, porque The Limey me parece que es algo del Cockney inglés. Y una película que dura 85 minutos, uh-huh. Una gloria, una variedad de recursos increíbles para ir relatando la historia. Creo que ya hablamos de esa película acá, ¿no? Que te muestra una imagen, construye un diálogo, ¿no? Uh-huh. Un diálogo fluido, ¿no? Como esta charla, digamos, pero va tomando una imagen mía acá, otra imagen mía en mi casa, otra imagen caminando con vos al lado y charlando, y siempre es el mismo diálogo, en distintos horarios del día. Uh-huh. Con dos antiguas glorias como Peter Fonda y Terence Stamp, compró derechos de películas viejas de Terence Stamp para hacer los flashbacks en las que él hace de ladrón, uh-huh. Y la filmó el mismo año que Erin Brockovich, una gloria la película, y viene y filma Contagio, que es... Recuerdo, ¿no? También Soderbergh hizo las películas, las versiones del Che Richard, las dos del Che, claro, viene de eso. También hizo The Girlfriend Experience, ¿no? Todo, justamente una experiencia a través de una prostituta, claro. Que en realidad ella es actriz y actriz porno, de verdad, en su vida real. Sí, la actriz. Y colocada en otro lugar, en el lugar de una actriz, y una película perfecta. Para mí es una película, una historia que empieza, cierra, increíble, ¿no? Como un tratamiento también de lo erótico y del sentido de tener a esta chica acompañante como una especie de novia. Pero yo digo, ¿qué pasa entonces cuando uno ya sabe que el director es wow y vas a ver y decís, oh, no puede ser, hay que perdonar? El elenco de Contagio, aparte, está Gwyneth Paltrow, está Jude Law, está Lawrence Fishburne, está el actor de Breaking Bad, Matt Damon, más allá de los actores. ¿Qué pasa cuando uno va a ver, por ejemplo, un Woody Allen y sale decepcionado? ¿Viste? Como que decís, me cayó el ídolo. Yo creo que es difícil sostenerse a lo largo de una carrera de, no sé, 20 años manteniendo el mismo nivel, ¿no? Eso sí, creo que pasa con los directores, pasa con la música. Con la música, uh-huh. ¿no? Con los grupos de música. Yo creo que muchas veces está bueno cuando se retiran en su momento más álgido, claro, en su momento de gloria. Pero yo me sobran los dedos de una mano, estoy pensando en Almendra, y estoy pensando, no sé, no hay nadie que se retire en el, a The Drive-In, que sacó un disco y dijeron no. Sí, no sé, Queen, porque se murió Freddie Mercury. Claro, no sé, pero y lo claro, Queen es más patético, porque claro, después sigue en cine el bajista original. Sí, bueno, fue la única banda cantante, que ¿no? desapareció es, por eso. Robert Plant, por ejemplo, de Zeppelin, me resulta súper digno, porque le han puesto tortas de dinero, armen Zeppelin de vuelta, no, dice yo voy a cantar con Alison Krauss, grabo un disco de country que no va a vender ni de cerca lo que podría haber vendido en Zeppelin, ¿no? Son pocas las los artistas que dicen no. Que deciden, se tiran por ese no. Claro. ¿Qué sé yo? Yo me he sentido desilusionado con Tim Burton, uno de mis directores favoritos, sí, ¿no? Sí. Por la historia narrativa, ¿no? Siempre de Burton. Pero, qué sé yo, no sé, a mí Planeta de los Simios me pareció abominable. Ah, claro. Bueno, ¿perdonaste a Tim? Y después de Planeta de los Simios, Big Fish, por ejemplo. Big Fish. Ahí está. Ya está, se reivindicó. La poesía, es poesía absoluta. O sea, yo creo que entre primavera, otoño, verano, ¿no? Y Big Fish, o sea, hay toda una conexión ahí, poética. Bueno, y hablando de Big Fish, por si nos está escuchando Ewan McGregor, te pasamos los teléfonos de la radio. No 455-800, 455-99, antepone el 4, Ewan, porque si no, no te vas a poder comunicar. Y hablando de música, antes de hablar de Abayay, que tuvimos un actor en el reportaje interactivo, un actor de Abayay, Fontova, esta semana. Después de la música. You take two steps forward, smile and turn on the lights. Just like a scene from a movie that you feel like you own the rights. A bit of sweet talk and magic, a laugh and a little affection. Some alcoholic persuasion and you're grooving in the proper direction. A secret agent man is always a mystery lover. Smooth operator working undercover. Undercover. Chemistry is crucial when the op is in the search of perfection. Keep your eyes wide open. Surveillance is the key to detection. Infiltrate, investigate, interrogate until you get a clue. Ingratiate, inebriate, infatuate your next ingenue. Till she's endeared at the loins and she's longing like a long lost lover. That's when you know that you're working undercover. Undercover. You're moving outside the law, you better watch your back. She could be a double agent, Mata Hari may be on your track. You better give her the slip, slip her shadow, baby, shake her tail. Yes, it's a one false move and you're dead, you've got to know when to bail. Sam Spade, James Bond, Philip Marlowe, secret agent lover. Now you're Mickey Spillane, you're going undercover. Undercover. It's a covert operation, in and out and get yourself out of there. You can get bugged, tapped, wired, and end up caught in her snare. Few are those who can resist the lure of wealth and sex.

agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua todo! ¡El agua todo! La Asociación Al Agua Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua todo. Agua todo. Fin de espacio publicitario. Radio Cine. ¿Cuál es la mitad de un medio? Un cuarto. ¿Cómo dividiría un cuarto por la mitad? Con un biombo. Números enteros mejor. Pero si no sabe ni la tabla del 2. Sí que la sé. A ver, dígala. 2 por 1, 2 2 4 2 por 3 9 ¿Qué está diciendo? Yo no, y la gente no dice cada 2 por 3 9 Usted es la vergüenza de la clase. Porque a veces, una palabra dice tanto como 1000 imágenes. Bueno, ese, el tema que pasó fue Undercover de un tal Joey Deluxe, que no tengo idea quién es, de la banda de sonido de un peliculón que injustamente en el año que fue estrenada no ganó el Oscar, Godzilla, con Matthew Broderick. Que tuvimos el gusto buenísima de verla, lo voy a quemar a Gastón, la vimos juntos en el cine. En una época en que todavía no éramos artistas. Yo creo que bueno, es buenísimo ver malas películas. Y después poder tener el gusto de decir estuve claro, ahí. Claro, estuve ahí, pero aparte después decir, bueno, a ver, ¿por qué me parece esto malo? ¿Por qué esto me parece bueno? O comparar, sí. Pero o sea, ahora que sos artista, que estuviste con esos cuatro divididos. No, ahora solo veo películas europeas e iraníes. Ay, impresionante. Bueno, escúchame. ¿Qué pasó? Godzilla es una película que hay que verla en cine para decir es mala. En video, bueno, puede pasar un sábado a la tarde, pero yo siempre, no hay como categorías. Película de cine, pagué 35 pesos la entrada, fui acompañado, invité y salí a tomar algo y veo, por ejemplo, Contagio y viste, me gasté para esto, más el estacionamiento del auto si uno va, si está en una ciudad. En cambio, por ahí, si uno la ve, hay películas que uno las ve en DVD y dice, ah, está bien, ¿no? Es, incluso está, hay dos categorías de DVD. Si uno paga alquiler y es mala, duele más que si a uno se la prestaron o no le pasaron un DVD copiado. Así que, y si es de tele, bueno, se mira cualquier cosa en tele prácticamente. Se deja puesto de fondo y mientras se cocina. Bueno, Godzilla, sí, creo que estaba en la categoría, se deja puesta de fondo y se cocina. Y bueno, se lava los platos. ¿Y qué te pasó con Abayay? Contá. Ah, Abayay, no sé todavía qué me pasó. Me parece que lo voy a tener que dar de vuelta. A ver. Esta mañana cuando me desperté, como durante la noche se me elaboran las cosas solas en el cerebro, me dio la sensación de lástima que no la firmó Lucrecia Martel. ¿No? Pensando en la primera de Lucrecia, La Ciénaga. La Ciénaga. ¿No? Por los tiempos que tiene Abayay y un montón de cosas, y cómo maneja ella la violencia contenida, y me dio esa sensación, ¿no? Tiene cosas buenísimas Abayay, así estilísticamente, de imagen, de producción. Por momentos me daba la sensación que estaba filmada adrede como una película de los 70. ¿No? Uh-huh. Una especie de Juan Moreira o no sé, películas de gauchos de los 70, uh-huh. La impostación de los actores y por otros momentos se me hacía eterna y no es larga, no es una película larga. Bueno, ¿no? Yo la vi el año pasado en el Festival de Cine. No la vi en cine, también sí. pasa esto, ¿no? La vi en creo que la dieron en el Hotel Inacayal, uno de los lugares que estaba preparado uh-huh. para las muestras. Y la verdad que me pareció re divertida, salí chocha de la película, no puedo decir es excelente, pero me pareció claro. Inédito primero una película argentina que toque el tema, que tenga así como una estética semi-western, pero ambientada en lo que es, bueno, el norte, al final dice que está filmada en Tucumán, pero me pareció una cerros argentinos, con los gauchos, con los personajes bien vernáculos, ¿no? Así que eso me pareció un acierto. A nivel imágenes, la parte visual, color, sonido, me gustó bastante. Claro, cuando tiene esas imágenes de, también. Esas imágenes de extrañamiento, ¿no? De que se ven cosas desenfocadas. Y esas cosas me parecieron que después se va entendiendo un poco cuando Abayay abre y cierra los ojos, ¿no? Lo que está mirando. Les damos el título completo para la audiencia: Abayay o Abalay, no sé, algunos le dirán así, El hombre sin miedo. Una película que se estrenó el año pasado, trabaja Nazareno Casero, muy linda actuación de Nazareno Casero. Increíble el casting entre el niño y Nazareno Casero, es como si fuera el hermano, el hijo de Nazareno Casero. Bueno, el niño que es al principio de la película el personaje que después es Nazareno Casero. Ya que nombramos a Nazareno Casero, ya bueno, les contamos también la semana pasada que va a estar el unipersonal de Casero. Pronto en El Bolsón, producido por Goga, así que ya va a haber más información. Está casi confirmado, prácticamente confirmado, el show de Casero acá en Bolsón. Trabaja también Enrique Pinti, Marcos Musto, que es no, no, esa no es otra, es la anterior, me parece. No, la de Abayay. No, Abayay. Ah, no, perdón. Pablo Cedrón, que hacía Abayay, que me costó reconocerlo. Yo decía, ese Cedrón. Son figuras importantes que estuvieron en la peli. Boiti, Horacio Fontova, que hace un Lautaro Delgado, pero bueno, colaboraron Esther Goris, Alfredo Casero, Enrique Pinti, Mustok, Fito Páez, Ismael Serrano. No, esto es en estreno. Así que bueno, muy linda película para internarse en ella. A ver, también confunde, para mí confunde el nombre, porque parece que El hombre sin miedo empieza con un asalto a una carreta, y que va a ser esa película, ¿no? Y es a partir de ese asalto que cambia, y eso pasa al principio. Y Abayay se llama El hombre sin miedo por otra cuestión, que tiene que ver justamente con el Puma Goiti que hace de sacerdote. Así que no fue una decepción, pero a mí no me terminó de por momentos me metí, por momentos no. Tuvo premios, el premio Balance de Plata, que otorgan el público y la crítica a lo mejor del cine argentino, justamente en el Festival Pantalla Pinamar, y también había tenido un galardón en la 25ª edición del Festival de Mar del Plata con un premio de voto del público. Hay una mención especial del jurado en la competencia internacional, y el premio Movie City. Fue la elegida para presentar, para ser candidateada o no a los Oscars, que finalmente no quedó elegida, ¿no? Tal cual, y está basada en un cuento homónimo de Antonio Di Benedetto. Está filmada íntegramente en el norte argentino, en el pueblo de Amaicha del Valle, Tucumán, Así que... Y la otra fue la de Jim Sheridan, el director de Mi Pie Izquierdo, del Juego de las Lágrimas. No sé qué pasó ahí. Lo más interesante de la película al final me resultó el chismerío, que es que Raquel Weisz, que es la protagonista femenina, se casó hace 2 meses con Daniel Craig, James Bond, el James Bond actual, que es el protagonista masculino, después de conocerse durante la filmación y de Raquel Weisz abandonar a su esposo, que era Darren Aronofsky, el de Pi, Requiem para un sueño. Y Black Swan, ¿no? Bueno, abandonó a ese talento por Daniel Craig. Así que Rachel se fue con Daniel Craig. Lo otro interesante es que Naomi Watts sigue hermosa como siempre y está actuando, ¿no? Me gusta Naomi Watts. A mí me gusta mucho cómo actúa, digamos, separando su imagen de que pintaba para Rubia Boba. Y está haciendo el camino de Jessica Lange con King Kong, parece, ¿no? Que parecía una rubia tonta y mirá dónde terminó Jessica Lange. Bueno, Naomi Watts también. Y también la película decepcionante. Es una típica película de acoso a una familia que hace un quiebre muy bueno en el medio y nada, se fuma en nada. Nada. Se vuelve sobre... Es una película sobre lo sobrenatural que no... Que el mismo Sheridan lo abordó hace unos 7, 8 años con una película, no me acuerdo el nombre, donde trabajaba Annette Bening, Stephen Ria, que durante mucho tiempo fue su actor fetiche, y Robert Downey, ¿no? Que Annette Bening tenía visiones de lo que iba a pasar, de lo que estaba pasando, muy interesante, que pasó totalmente desapercibida, y acá lo vuelve a abordar lo sobrenatural y no pasa nada. También es lo mismo que Contagio, es como Jim... ¿Vos decís In Dreams? In Dreams, sí, esa, 1998, mucho más, no me acuerdo cómo se llamó acá. Yo la tenía cuando tenía el videoclub, no la alquilaba la gente, yo la recomendaba, pero no me creían. No sé si porque no era muy creíble o no le tenían confianza a él. Pero una lástima el talento de Sheridan. En sueños, le pusieron tal cual en sueños, es en English, In Dreams. Yo creo que salió directamente en video esa película, ni siquiera se estrenó en cines. Muy, muy interesante era. Y sobre cuestiones sobrenaturales, ¿no? Robert Downey hacía de un asesino serial, que ya de chiquito la familia lo veía venir, entonces en un momento que van a inundar el pueblo donde ellos viven para hacer una represa, lo atan a una cama y lo dejan encadenado ahí, y como para no matarlo ellos, digamos. Y el pibe se escapa, bueno, y se convierte en el asesino que se conecta con Annette Bening. Pero acá, no sé, no, están bien las actuaciones y todo muy lindo, pero no pasa nada. Pasa la película y da la sensación de, bueno, menos mal que no la alquilé, sería. Otra nueva decepción. Otra de las decepciones. Bueno, vamos a la música, ¿les parece? Mientras... ¿Otro tema más? Vamos viendo, sí, antes, vamos, si llegan nuestros, sí, invitados. Sí, sí, vamos al tema, al tercer tema. Now

cada 4 muertos en siniestros de motos, hay un chico que no usaba casco. Con responsabilidad podemos evitar tragedias. Usa casco. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Supermercados El Chaqueño Río Negro 1 y 2 lo espera con sus ofertas semanales. Búsquelas en pleno centro del Bolsón y en Barrio Usina. Queso cremoso el kilo 19.90. Pata y muslo el kilo 14.90. Alitas el kilo 8.90. Yerba mulita el kilo 7.90. Queso sardo el kilo 34.90. El Chaqueño Río Negro, el amigo de su economía. El Chaqueño Río Negro 1 y 2, Avenida San Martín 2554 y sucursal Barrio Usina. Cuentos con vos y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Este programa lo acompaña Librería de las Raíces y del Cielo, un espacio para sacar a pastar el alma, 25 de mayo y Padre Feliciano. Fin de espacio publicitario. Bueno, y aquí seguimos en la mañana de Radio Cine. ¿Qué estábamos escuchando entre tanda y tanda? Escuchamos primero un tema de Malcolm McLaren, About Her, de la banda de sonido de Kill Bill 2, y después In the Waiting Line, de un grupito que se llama 07, de una película que a mí me gusta mucho y la perdí prestándola, que es State Garden. Acá State Garden se tradujo como Tiempo de Volver. ¿No? Bueno, vamos a tener que hacer algún día el diccionario de traducciones de títulos de películas, ¿eh? Bueno, el que tenga tiempo de volver de Carlos, por favor, que le acerque a la radio. Y ahora sí estamos en comunicación con Claudio Minghetti desde Buenos Aires. Buenos días, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va por allí? Bien, muy bien. Un poco nublado, pero bien. Acá estamos esperando ansiosos el contacto con vos para que nos cuentes, bueno, un poco tu mirada, resultados, el resumen de lo que fue Pantalla Pinamar 2012. Bueno, mira, un poco ya la última vez, que el sábado pasado cuando habíamos hablado, un poco ya estaba un poco definida, digamos, como cuál fue el balance, ¿no? En realidad, muy bueno, porque lo que habla a las claras de que en lugares donde de pronto en el mes de marzo parece difícil armar algo con cine, es todo lo contrario. La respuesta de Pantalla Pinamar no fue de público, quizás de lugares muy distantes que estuvieron allí viendo películas, sino de la misma gente de Pinamar y de sus alrededores. Uh-huh. Eso habla a las claras de que hay una necesidad en muchas localidades, incluso en localidades como esa, que tienen, digamos, un despliegue mucho más grande durante los meses de verano, de ver el cine que no les llega nunca. Claro. ¿No? Eso es muy interesante, porque es como una especie de medidor de que en lugares que, por más que no estén ubicados, digamos, muy cosmopolitas, como se les llama, ¿no?, muy urbanos, de pronto la necesidad de ver cine, y de ver cine no el que se ve habitualmente por televisión o que se ve en los lugares más convencionales, claro, es como necesario. Y sí, hay una avidez por ver cine en estos lugares donde, bueno, no llega habitualmente, ¿no? Lo mismo que pasa acá. Y de verlo en sala, ¿no? No verlo adentro de una habitación. Totalmente, ¿no? Atravesar, ¿no?, la experiencia de entrar a la sala, claro, de cine. Ver, buen día, Carlos habla. Eso mismo, ¿no? Lo que nos pasó acá en el verano, cuando tuvimos la pantalla grande hacia afuera, ¿no? Era al aire libre, pero era una pantalla grande. Y la cuestión, no sé, de comunidad, ¿no?, que se da, claro, cuando uno va a ver una película. Es que lo que yo veo es que está ocurriendo, y que ocurre cada vez con más, y va a ocurrir en la medida que eso se vaya haciendo, es que la gente está como necesitando ese lugar en donde se discutía de pronto el cine, donde se hablaba de cine, que no es particularmente estando sentado frente a un televisor, por más plasma, LCD o LED, sí, o más tamaño de pantalla, porque sí, es otra la situación. Uno en el cine se compenetra, más allá de que la película le guste o no le guste al final, ¿no? Y eso lo que tiene que, creo que tiene que ver también con una mirada del cine. Creo que la mirada del cine que se tuvo hasta los años 70, es decir, cuando la gente no tenía el recurso del VHS primero y después el del DVD, es que había mayor discusión de lo que se veía. Había debate. Y quizás eso es lo que, la falta de esa discusión, ¿no? La falta de esa mirada crítica que había del cine, que salía de precisamente de la discusión entre la gente, es lo que hace que de pronto el cine, desde el comercial hasta el no comercial, se convierta más rutinario, menos creativo, ¿no? Menos, más aburrido. Así es, te cuento que acá, bueno, a través del proyecto de Cinefilia en la Patagonia que viene llevando adelante Gastón Acevedo, nuestro compañero acá en el estudio, se promueve eso, ¿no? Poder generar un lugar de encuentro donde se pueda ver un buen cine no convencional y posterior ese contacto entre la gente para poder analizar, discutir, expresar, debatir, inclusive contacto con los realizadores muchas veces que han sido invitados a las funciones, ¿no? Es mágico realmente. Claro, yo creo que eso va a cambiar mucho. Es decir, vos fíjate que por lo menos lo que yo veo es que hay como una cierta crisis en muchos de los aspectos que tienen que ver con el cine. Es decir, tanto de cómo se exhibe, cómo se comercializa, que también es otro tema que va a dar que hablar, ¿no? El tema de los derechos de autor, si hay que modificar ese esquema, ¿no? Si hay que cambiarlo por otro. Y bueno, ya han cambiado completamente los modos de distribución y exhibición, ¿no? El acceso es completamente diferente a lo que veníamos acostumbrados hace años. Es decir, la tecnología ha hecho el aporte de que puede haber múltiples maneras de ver algo y de que eso llegue a uno, pero todavía hay como una especie de etapa intermedia, ¿no? Una transición. Claro, y en esa transición yo creo que es muy importante que la gente vuelva a tener, digamos, contacto entre la gente en la medida que ve películas o que ve audiovisual, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo, bueno, nuestros contactos con Roger Alan Cosa, que es un crítico de cine que está en Córdoba y que es uno de los programadores del Festival de Río Negro, que él se refería como un gimnasio al Festival de Cine, ¿no? Es como ir a hacer el ejercicio de ver cine, ¿no? Con el encuentro, el momento compartido y aparte, bueno, a veces hasta el esfuerzo que implica ver ciertas películas, ¿no? Me parecía un concepto muy interesante que él volcaba. Y aparte esta capacidad de resistencia que existe, porque los festivales de cine, es decir, más grandes, más chicos, han proliferado, es decir, han aparecido en la última década, cuando hubo todo un tiempo en el que no existían, donde los festivales de cine eran 6 o 7 en todo el mundo, y de pronto en todas las localidades, en muchos lugares, van apareciendo muestras de cine, y eso habla a las claras de que hay una resistencia, ¿no? Latente en la gente a que se le restrinja la posibilidad de ver cine en común. Tal cual. Durante mucho tiempo acá el festival era únicamente el Festival de Mar del Plata, ¿no? Claro, por eso, fíjate que a la vez el Festival de Mar del Plata durante 25 años estuvo suspendido. Claro. Sí. Es decir que hubo 25 años en la Argentina en que prácticamente, salvo algunas pequeñas muestras de cine, no había festival de cine en la Argentina, no había tampoco. Así es. Claro, o sea que eso es, para mí es como muy importante, ¿no? Que esa cosa que ocurre a mediados de los 90, ¿no? Cuando también se coincide con la irrupción de nuevas camadas de realizadores, es decir, el cine siempre fue de difícil acceso a la gente nueva. Sí. Y fíjate que en la Argentina, durante esos 25 años que no existía el Festival de Mar del Plata, también existía una sola escuela de cine, que estaba además muy venida a menos, porque sucesivos gobiernos la fueron deteriorando, sí, ¿no? Que era la escuela del Instituto de Cine. Sí. Y unas pocas escuelas de cine que estaban como satélites. Pero el hecho de que en la Argentina, no sé cuántos serán ahora los alumnos de cine. Y muchísimos. Más de 15.000. Muchísimos. Claro. Acá la convocatoria de la carrera que es universitaria, es una licenciatura en diseño artístico audiovisual, tiene cada vez más alumnos inscriptos. Claro, y es única en el país. Eso significa de que no solamente, porque aparte, el hecho, la tecnología hace que no solamente el cine sea el núcleo audiovisual. Y es más, el cine, dentro de poco, quizás ya no se llame ni siquiera más cine. Claro. Porque es como más abarcativa la cosa, ¿no? O sea, cine, nosotros pensamos siempre en la película, ¿no? En el film convencional que se guardaba en una lata. Uh-huh. Y eso es prácticamente ya, a esta altura de las circunstancias, es cuasi parte del pasado. Sin embargo, pues fíjate que ayer estaba hablando con Hernán Gasset, que es el que está a cargo ahora de la Cinemateca Nacional, o sea, este organismo nuevo que está apareciendo, digamos, o queriendo aparecer, y que va a ser muy bueno porque va a tener una recuperación de material fílmico muy, muy importante. Me estaba comentando de que en los estudios hechos por las grandes cinematecas internacionales, por ejemplo, en Francia, toda película que se hace, se haga en digital o en fílmico, se conserva en fílmico. Uh-huh. O sea, toda película que en la actualidad se procesa y se hace en su totalidad digitalmente, se pasa. De todos modos, se hace una copia fílmica. O sea, una copia fílmica y se la guarda. Como registro, ¿no? Claro, porque lo que se está comprobando es de que con el paso de los años el deterioro del soporte digital todavía no supera el paso de los años. Así es. O sea, si estamos con ese pensando en eso, ¿no? De la conservación del material fílmico, significa que hay como un espíritu de audiovisual totalmente renovado. Es decir, nosotros en Argentina, fíjate, se filmaron alrededor de 3.000 y pico de películas, de las cuales alrededor de 1.000 han desaparecido. Claro, directamente. Sí. O sea, no hay soporte. Uh-huh. Si ustedes se fijan, muchas de las películas que se ven tanto por Volver o por Inca TV, muchas películas están de color rojo. Sí. De color rojo. Sí. O lavadas. Sí, unas tonalidades raras. Porque las películas, a la vez, si no tienen un grado de conservación, se va perdiendo. Se van deteriorando. Claro, y el hecho de que todo este fenómeno digital ha generado la idea de que, para muchos, de que la idea de que todo es guardable de una manera fácil, porque se puede ver en casa y no se necesita ir a una sala para verlo bien o mejor. Y me parece que eso está cambiando. Hay todo un fenómeno un fenómeno que tiene que ver mucho con lo social, que va a cambiar todo lo que estamos viviendo ahora. Nosotros estamos en un periodo en el cual apenas estamos empezando, ¿no? una nueva etapa. Me parece, bueno, todo bien. Esto si no se acaba el petróleo, ¿no? Se va a acabar, ahí sí que va a ser la transición de golpe. Gastón, quería preguntar algo. Me quedé pensando en este fenómeno, ¿no? Que de los festivales, ¿no? Y tal vez un éxito que ocurre y que cada vez se está haciendo más grande. ¿Qué tal, Claudio? Gastón. Sí, y hay una relación, una proporción que siempre me cruza por la cabeza, que es uno puede ir a un festival y tiene entradas de 10 pesos. Un precio súper razonable. Totalmente para poder ver muchísimas películas durante una semana. Uno, si quiere ver una película por semana en un cine cualquiera, sale entre 30 y 40 pesos una entrada. ¿Me equivoco? Eso es un factor excluyente. Por ejemplo, para mí, yo no podría ir todas las semanas o todos los días a ver una película. Por ejemplo, llevar a tus dos hijos y tu familia y 160 pesos no es accesible para todos ellos. También es un tema, ¿no? Bueno. Y no solamente eso, porque vos fijate que industrialmente siempre hay como una gran queja de que la gente ha dejado de ir a los cines. O sea, hablando cuando se habla a nivel industrial. Sí. Pero el problema es que la misma gente que se queja de esa manera es la misma gente que ha generado que la gente no vaya a los cines. Claro. Por eso, bueno, la propuesta de GOBA es que todos los residentes van a tener 50% de descuento en la entrada, ¿no? Como para que también resulte accesible. Claro, ese es un punto clave. Sí, sí. Generalmente se da el criterio de que el cine debe ser como la ropa de Armani. Uh-huh. Muy cara y la compran unos pocos. Claro, no. Y tiene que ser de fácil acceso. Es al revés. Totalmente. O sea, mayor cantidad de gente es la que le da utilidad al producto, es decir, no es que tiene que ser, el cine es un espectáculo para pocos, es al revés, es un espectáculo masivo. Exactamente, y saliendo un poco de esta mirada general que estamos dando sobre este fenómeno, ¿qué nos podés contar de los resultados de este último festival y cómo fue para vos, digamos, este resultado, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál era tu favorita? Mira, la programación del festival en la actualidad es bastante complicada. Es decir, sobre todo cuando tiene una cantidad de películas importante. En este caso había alrededor de 60 o 70 películas. Cuando las películas ya se vieron en otros festivales locales, es más difícil armar un festival. También es difícil hacerlo cuando las películas no tienen distribución comercial en la Argentina. Claro. En el caso particular de Pantalla Pinamar, hay una buena proporción, calculo yo alrededor de 20 o 25 de las películas que se vieron allí, que no se van a ver en cines en la Argentina. Claro. Porque más allá de su calidad, más allá de su importancia, es decir, los distribuidores locales tienen que pagar cifras muy altas para las posibilidades que tienen ellos de exhibirla en salas realmente donde se pueda ver. Es decir, no se puede comprar una película por mucha cantidad de dinero y proyectarla en salas que de pronto no tienen una llegada de público muy grande. Uh-huh. Ese también es otro tema, como que se va, yo creo que el tiempo lo va a ir modificando. El festival lo que permitió, sí, es bueno, así como el Bafisi también lo va a permitir cuando se haga ahora en abril, uh-huh, o Mar del Plata cuando se hace en noviembre, es que muchas películas que no se estrenan, que no tienen difusión comercial, lleguen al público. Al gran público. Es decir, como que los festivales también se han convertido, más allá de la voluntad de serlo, en como circuitos alternativos de cine que no se ve de otra forma en sala. Exactamente. O sea, si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, ISAT en la trasnoche, ¿no? Uh-huh. El canal ISAT de cable, vamos a ver que hay películas que a mí me hubiese gustado verla en cine. Sí, tal cual. A veces ni siquiera se editan ya directamente en DVD, ¿no? Los sellos ni siquiera se editan. No hay riesgo, digamos. Y aparte, si se editan, suponte que, o sea, también todo ese tema que se habla tanto de la piratería, de la bajada de internet y todo, pero la mayoría de la gente, los que bajan de internet, las mismas películas que dan en el cine, no creo que sean tantos como la gente que se interesa por las películas que no tienen otra alternativa de verlas. Claro, que no puedes verlas. Tal cual. Bueno, ISAT es un caso particular. Yo me pasé de cable a DirecTV hace bastante tiempo y sigo muriendo en ISAT, ¿no? Porque la verdad que tiene una programación buena. Sí, sí, es como que uno finalmente, y aparte que viste que uno haciendo zapping, sí, ve ya algo que es diferente. Sí. Igualmente si se editaran en DVD, perdón, ¿no? Por mi experiencia de casi 15 años de videoclub, después nos alquilan. No, son las que se alquilan tres frente a llega Spider-Man 2 y se alquila 50 veces, ¿no? Claro, ¿cierto? Y aparte convengamos que los videoclubs es un fenómeno en extinción. Sí, sí, sí. O sea que va a haber que buscarle la vuelta como para que eso pueda funcionar. Tal cual. Como para que la gente pueda seguir viendo lo que realmente quiere o podría ver sin necesidad de y la estructura o el aparato que nosotros conocemos. Exactamente. Bueno, ¿y quién ganó? Mira, en las películas argentinas hubo una competencia menor, porque las películas que competían por algún premio eran seis nada más. Ajá. Y la que ganó es una película que se llama Tiempo Menos Modernos, que justamente transcurre en una localidad que ahora no me estoy recordando, pero es una localidad del sur. Uh-huh. En donde un personaje muy muy característico y real del lugar, en la ficción de la película, recibe hace una década atrás un artefacto, un televisor con una antena que le permite ver cosas, le permite ver la televisión que nunca había visto. Y el personaje lo que le ocurre es que empieza a mimetizarse con lo que ve en la televisión convencional y abierta. Ajá. Es decir, se convierte en una especie de fan de las telenovelas, en los programas tipo de entretenimiento típicos. Y es muy interesante porque eso es lo que habla también de cómo la televisión convencional deforma, ¿no?, la cultura de la gente. Que está primero, ¿no? O sea, claro, como que invade, y no solamente invade, sino que invade, no invade solamente físicamente, sino también culturalmente. Así es, ¿no? Este es un film documental, ¿verdad? De Simón Franco. No es documental, es una... ¿Y por qué lo ponen así? Figura como documental en el... Es una suerte de docuficción. Está bien. Es decir, porque bien. En realidad lo que le ocurre al personaje no es real. Bien. Pero sí el personaje, el protagonista, ese verdadero existe. ¿Y por eso la mezcla de documental y ficción, ¿no? Un género, un híbrido que está cada vez más en boga. ¿Y en el plano internacional quién ganó? No, en el plano internacional no hay competencia. Ah, está bien. Pero, solo muestra. Pero sí como películas de calidad, me parece que la que ganó es El Molino de la Cruz, de Lech Majewski. La que ya nos comentaste. Que yo les comenté que es una maravilla así, entre tecnológica y artística. Es decir, ahí se combinan las dos cosas. Bueno, a ver si nos puedes hacer llegar algo, Claudio, de todo esto que estás comentando, ¿no? Para poder compartir acá en Bolsón, acá en la comarca. Sería muy interesante. Muy buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. ¿Qué más nos querés contar antes de despedirnos? ¿Cómo viene la mano de los estrenos? No sé lo que nos quieras decir. No, esta semana hubo muchísimos estrenos, 7 estrenos, pero para mí, es decir, hay una particularidad. Hay una película argentina que se llama Dormir al Sol, de Alejandro Chomsky, que la crítica la ha maltratado parcialmente, pero la ha maltratado, y me parece que muy injustamente, una adaptación de un relato de Bioy Casares, un escritor bastante cinematográfico, pero a la vez bastante difícil de adaptar a cine, y en este caso, con mucho acierto, cuenta la historia de un personaje muy simplón de los años 50, cuya esposa es internada en un instituto psiquiátrico, en esa época le decían frenopáticos, y en ese lugar la mujer sufre una el relato de Bioy Casares es muy raro, porque hay como un lugar en donde las almas son pasadas de cuerpo a cuerpo. Uh-huh. O sea, a la mujer sufre como un paso del alma, de su alma, al cuerpo de otro, en este caso de un perro. Qué bueno. Entonces hay toda una suerte de historia entre, me decía Chomsky cuando afirmó que tenía algo de Buñuel, una historia muy surreal, pero a la vez muy creíble y muy muy como que el famoso nos puede pasar a cualquiera. Contada de una manera muy oportuna, Bioy es un director que tuvo adaptaciones en cine argentino. Por ejemplo, El Sueño de los Héroes, La Guerra del Cerdo, sí. El Perjurio de la Nieve, que se hizo El Crimen de Oribe en los años 50, y esta me parece que es una de las más acertadas transcripciones de Bioy al cine, y tiene una actuación impresionante de Luis Machín, que hace de este personaje al que le ocurren toda esta serie de eventos desafortunados, que es como memorable. Me parece como que es una película muy a tener en cuenta. Cuando llegue de alguna manera por allí, ya la verán. Qué bueno. Sí, acá la teníamos en cuenta como estreno en Cinefreaks y bueno, le ponen a Alejandro Chomsky El Lado Oscuro de la Psiquis, ¿eh? Un suspenso y horror increciendo, algo muy muy atrapante parece. Sí, no, muy muy interesante. Y yo creo que la crítica en algunos puntos la ha visto un poco así como displicentemente, y me parece que yo creo que sería muy interesante prestarle un poquito más de atención. Entonces, recomendable esta película de Alejandro Chomsky, Dormir al Sol, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bueno, buenísimo. Claudio, te mandamos un beso enorme Muchas desde acá de Bolsón. Por gracias por tu contacto, por tu columna, por tu mirada. Te esperamos como siempre acá cuando puedas. Bienvenido. Y será hasta el próximo sábado. Dale. Gracias, hasta siempre. Hasta Bueno, y ahora sí vamos a invitar a nuestros invitados especiales, valga la redundancia, que están ya acá en el hall del estudio. Entonces sí, con Gustavo Olivera. Ahora Gustavo, ¿qué tal? Muy buen día. Amigo de GOG, amigo de Radio Cine. Bueno, tiene su programa Sin Máscara los miércoles de 19 a 21 horas. Excelente programa de teatro. No sé si hay más programas de teatro en la Radio Nacional, en Radio Argentina. Pero bueno, un placer porque bueno, como desfilan actores, actrices, directores de Buenos Aires, y en un segundo bloque los artistas locales de acá, como para tener un equilibrio y escuchar tanto los de Capital Federal como la gente, los artistas que están haciendo su arte acá, ¿no? En la comarca, en realidad. Totalmente. Y bueno, también estamos con Héctor Segura. Buenos días, Héctor. Buen día, ¿qué tal? Delegado provincial del Instituto Nacional del Teatro por Río Negro. Que yo pensé que estabas en Viedma y no, estás en Río Colorado. No, en Río Colorado. Qué bueno. ¿Cómo está todo por Río Colorado? Bien, la verdad que bien. Es una zona muy distinta a esta. Porque ya estamos casi en la llanura, con un tipo de producción, todo. Pero bueno, también con una actividad artística importante. Río Negro tiene esta característica de ser una provincia muy federal en el desarrollo de sus actividades culturales, que no sucede en todas las provincias del país. Generalmente están concentrados en las capitales federales, en las capitales de cada provincia. Así que bueno, esta es una realidad que vivimos de hace años y que bueno, genera una idiosincrasia propia que hace que bueno, que cuando nos encontramos, a veces hace tiempo que no nos vemos y eso genera muchos afectos y lazos. Lindos. Encuentro. Sí, seguro. Y contanos, Héctor, bueno, sabemos que estás en Bolsón por la fiesta provincial del teatro que arrancó el viernes, si no me equivoco. ¿Cómo está yendo? ¿Cómo fueron las expectativas? ¿Cómo la estás viviendo? Bueno, muy bien. Arrancamos el jueves. La fiesta es de jueves a domingo. Bien. Es una fiesta que se hace todos los años en un lugar distinto de la provincia. Esta es la novena ciudad donde se hace la fiesta provincial de teatro, que ya tiene una historia muy larga, de principios de los años 70. Y la verdad con mucha alegría, porque Bolsón es un lugar muy particular de la provincia, está allá en el rinconcito de la provincia, con toda su magia, con toda su historia vinculada al arte, que ha generado referentes desde siempre, que yo no podría hablar desde la Murga Guacha, Cuquijón y las Octetas. Me encuentro con Olivera hoy acá y también empiezo a descubrir toda otra actividad teatral que es muy interesante. Bueno, este emprendimiento que la gente se sorprende de Goa, que uno se encuentra y no espera encontrárselo en la provincia. Así que muy bien desde ese lugar, y venimos con la intención de que esta fiesta no solo sea para el encuentro de los teatristas, sino que le sirva al Bolsón para no solo movilizarse, sensibilizarse, cargarse de energías, sino también para plantear el futuro de la actividad artística. Yo, visto desde afuera, veo que hay una necesidad de salas, hay una necesidad de organizarse, y creo que bueno, estos son disparadores para eso, porque se demostró que el público está, en las últimas funciones de ayer quedó gente afuera, la gente responde muy sí, bien. Sí, está el proyecto del teatro propio, ¿no? En la esquina allá en el centro, frente al supermercado, claro, que durante los veranos se monta la carpa, que no es lo mismo, ¿no? Está muy bien, es un esfuerzo y es algo que sirve, pero no es una sala teatral, sí, con sí, las comodidades, no solo para hacer teatro actuado. Yo he escuchado, por ejemplo, quejas de gente de ballets folclóricos, por ejemplo, que no tiene dónde ensayar ni dónde presentarse, ¿no? Porque no tiene el escenario para poder hacer lo suyo, por ejemplo, por dar un ejemplo. Sí, sí, sí. No, está bien, lo de Goga, obviamente, con el proyecto de cine y todo, para sala teatral sirve, pero también una sala específica de teatro, ¿no? Seguramente. Así es. Que, bueno, también venimos de 10 años de un gobierno municipal que abandonó prácticamente por completo a la cultura, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, acá se sumó un invitado más, Pablo Giordano, buen día, se coló. Hola, sí, Pablo. Buen día, estaba mirando las instalaciones, me fui a mirar la sala que están armando acá, me encantó. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Contanos qué te trae acá a ¿qué al me estudio? Trae? Bueno, soy miembro de la Asociación Artístico Cultural Sur. Estamos en el Galeano, nuestro lugar es el Galeano, el Centro Cultural Galeano. Y somos la otra pata de la organización de la fiesta provincial, digamos. El Negro les estaría contando, él como instituto, tenemos también la participación del municipio y tenía que haber una organización también local, una ONG, somos nosotros. ¿Y qué les puedo contar? Estoy así como desbordado. Emocionado. Contanos qué se estuvo viendo, Héctor, de qué localidades han venido a presentar. Bueno, localidades, una representación muy amplia de la provincia. Está más presente el Valle porque tiene más grupos, obviamente, por densidad poblacional y por tradición teatral, digamos. Pero está muy linda la representación de la provincia. Está llegando gente con propuestas muy variadas. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Digamos, mi formación teatral es corta, es breve. vengo de otro palo, me estoy haciendo el palo teatral, pero lo que se está viendo, lo que estoy sintiendo es que la gente que sabe de teatro y que está viendo las obras está muy entusiasmada, porque todo tiene una calidad muy especial, digamos, ¿no? Hay muy variada la propuesta, los lenguajes, lo que se ve, lo que se siente cuando ves, estás en la función. Así que bueno, me engancho con esto que estás diciendo, que lo que escuché al entrar, de la sala, ¿no? Esto, por eso estaba mirando esta sala, porque sí, obvio que es una necesidad. Mientras tanto, yo quiero destacar el Salón Armos y ahora el Instituto de Formación Docente Continua, porque son dos lugares relativamente chicos, pero que abrieron sus puertas para dar cierta comodidad al público y a los artistas, ¿no? Y bueno, gracias también por esta apertura de estos lugares para que se puedan llevar a cabo estos eventos. Del Salón Armos, yo creo que lo que hay que destacar es lo siguiente. Nosotros, como Grupo Teatral Arde Troya, en el 2003... tomamos el Salón Armos y trabajábamos en un poco lo que le contaba Héctor hace un rato, con dos tachos con piedras y se armaba un palo ahí. Yo creo que vos fuiste testigo de eso también. Tal cual. Se armaba la iluminación, pero bueno, era tan bien recibido por parte del público los espectáculos que se presentaban, que recuerdo y nosotros recogimos el guante en una oportunidad de un matrimonio de acá que decían qué buena la calidad del espectáculo, pero cuánto hay para poder mejorar desde la cuestión de iluminación técnica, y todo, la cuestión técnica por ahí. El Salón Armos es muy lindo. Es muy lindo. Estaba la parte de cálido, ¿no? En Armos siempre con el tema de la música clásica, coro y todo esto, así que bueno, lo lamentable que uno pasa por ahí, estamos con los talleres de teatro y bueno, da pena ver el cartel de en venta, ¿no? Es un poco a los que amamos esta profesión, el teatro u otras actividades artísticas, esto apena mucho realmente, ¿no? Y ojalá que se pueda revertir. Ojalá que se pueda revertir. Sí, y con el instituto, esto que decís, el auditorio hasta el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. Totalmente, ese es el lugar. El auditorio estaba impedido por unas reglamentaciones internas a hacerle transformaciones y equiparlo para sala teatral. Esto, en el cambio de dirección política de gobierno, se empezó a revisar y por suerte estamos en eso, ¿no? Y la Asociación Sur, al convocarlos e invitarlos al instituto, bueno, asumieron la responsabilidad de decir, bueno, sí, nos hacemos cargo del trámite, ustedes ayúdennos a equiparla. Y ahí vamos, está la sala, está linda, pusimos telones, vamos a poner unas luces. Estaba preciosa, la otra noche. Sí, la idea es que, bueno, ahora vamos a ver qué se necesitan. Los técnicos que vinieron saben qué luces y nos van diciendo, che, pongan esto, esto y esto. Y nos vamos a hacer cargo sur, digamos. Este es un convenio que ya estamos armando. Bueno, detrás del escenario tienen unos lindos camarines, tienen lindo espacio para manejarse. Del pueblo los tal cual, Y recordá, Pablo, para la audiencia, ¿dónde está ubicado? Porque es nuevo el Instituto de Formación Docente, desde el año pasado está funcionando en la calle Alberti y Andén. Muy bien. Que es esa la Alberti, para que todos se ubiquen, es como la segunda después de la Plaza de la Virgen yendo para el pueblo, ¿no? La tercera, la de las Muticias, le pasamos el chivito. Claro, viene Viamonte, Pagano y Alberti. A la izquierda, para el Piltre, unas cuadras, ya te encontrás con el edificio. Enorme. Y dudo si es Andén, pero la referencia para lo que somos acá es el barrio Cien Viviendas. Sí, está ubicado en el barrio Cien Viviendas. Sí, ahí está, muy cerca de Goga. Cerca de Goga, sí. Bueno, ¿y qué estuviste viendo, Héctor, que te haya gustado particularmente en esta edición de la Fiesta Provincial del Teatro? Mira, yo tengo muchas fiestas provinciales porque soy un hombre de teatro de muchos años. Y básicamente lo primero que se produce es todos los años esta cuestión del encuentro, ¿no? Del encuentro de gente que por ahí pasa tiempo sin ver, si se encuentra en este espacio, y era uno de los objetivos que nos habíamos planteado con la gente de la Asociación Sur, que esta fiesta donde se selecciona la obra que va a representar a la provincia en la fiesta regional y en la fiesta nacional de teatro, bueno, sea realmente un encuentro, ¿no? Como que dejemos un poco de lado la competencia y se produzca esta situación. Así que eso ha sido una de las cosas más lindas que me ha pasado, encontrarme con muchos afectos y uno va dejando haciendo en el camino teatral. Y después el otro objetivo era producirla en el pueblo, un hecho artístico, un hecho cultural que significara movilizar, que significara replantearse cosas para el futuro cultural, no solo del teatro, sino la actividad artística local. Y creo que eso está pasando. De hecho, bueno, lo que charlábamos recién con Olivero, que charlamos con Pablo, la disponibilidad que ha tenido la gente del municipio, sentarse a escuchar propuestas. Me sí. parece que son buenas señales para el Bolsón. Le mandamos un beso a Pancho, Pancho director de cultura, que hoy no podía estar con nosotros, estuvo ayer también visitando Boga con Héctor, así que un beso grande. Retomando un poco Pancho con toda la onda que está poniendo. Retomando un poco lo del cambio de dirección política, ¿no? Sí. De la diferencia del tratamiento del municipio. Claro, sí. Y esto no es solo a nivel local, nos pasa a nivel provincial. Nosotros para esta fiesta hemos tenido el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, que bueno, financió todos los traslados, los grupos que vinieron hasta acá, financió la gráfica, estuvieron presentes. ¿Notás diferencia con la gestión anterior? Sí, total, es porque bueno, la fiesta casi va a ser en realidad en noviembre del año pasado, y no se hizo por una desidia casi, digamos, del año anterior, que abandonó todo y no nos aportaba presupuestos para nada. Y bueno, por suerte se ha concretado, yo creo que es un buen momento para construir juntos, ¿no? Héctor, y vos que decís hombre de teatro, yo quiero saber vos qué haces en teatro, sos actor, sos director, sos iluminador, sos guionista, dramaturgo, contá. Ah, yo en Río Colorado tengo una experiencia de actoral y de dirección y de haber creado con un grupo de gente en Río Colorado una cooperativa de trabajo artístico. Donde tomamos un galpón del ferrocarril, lo que era un galpón de cargas y descarga, y lo transformamos en un teatro para 100 personas, que bueno, que es un teatro que está muy bien armado, muy bien conceptuado, digamos, y ahí desarrollo mi actividad. Hoy, por estar en el instituto, digamos que estoy muy limitado en los tiempos, y lo que más me gusta actualmente es dirigir, ¿no? ¿Pero te veremos algún día acá actuar o dirigir en Goga? Y ojalá. Ojalá. Bueno, ojalá. Antes de despedirnos tenemos que ir redondeando, perdón, porque hoy se nos alargaron los tiempos. ¿En qué andás? ¿Cómo? ¿En qué andás? En mucho, en tantas cosas, con los talleres de teatro. Bueno, ahora acabamos de recibir una invitación de la Secretaría de Cultura de Esquel y el gremio docente de ATECH, para presentarnos por el tema de la Semana de la Memoria en el Maitén, con potestad la obra del maestro Pavlovsky. Obra impresionante. Y sí, yo creo que es el caballito de batalla del Tato por ahí, y bueno, y seguimos preparando nuevos espectáculos por ahí, así que, pero bien, contento por la venida de nuevos alumnos al taller, renovando un poco toda la cosa, y yo creo que esto es responsabilidad de lo que venimos desarrollando a través de los espectáculos, porque cuando la gente se va sumando, es un poco lo que viene viendo mucha gente de la que vio la muestra el año pasado, que era Apóstoles de la Decencia. Bueno, me trajo muchos alumnos y eso en buena hora. Realmente porque marca un poco el trabajo que venimos desarrollando. Un beso para todos los alumnos de Gustavo, mis compañeros de teatro, capos, la verdad que nos han divertido y emocionado un montón. ¿Hacemos teatro también? Yo estoy haciendo un poco con Héctor de caraduras nomás, pero anduve bien. Héctor, dos cosas, antes de despedirnos. Una, ¿puedo decir que está confirmado el Festival de Cine que me decías que habían llamado? ¿Estaba en peligro? Bueno, hacemos votos para que sea el Festival de Cine este año, que estaba medio peligrando, creo que sí, ahí me estuvo también chusmeando un poco Pancho ayer. Sí. Y la otra, ¿será el próximo encuentro de la Fiesta Provincial de Teatro en Goga, 2012 o 2013? No, 2013 seguramente que no, porque esto va rotando. Ah, bueno. Pero yo creo que vamos sí. Vamos a estar, o sea, ahí en la yo lista. Digo, la próxima Fiesta Provincial de Teatro en Bolsón tiene que responder estas necesidades que son de la gente más que de los artistas. La Ley Nacional de Teatro, algo que establece claramente, es que los subsidios, todo el dinero que moviliza el Instituto Nacional de Teatro es para la gente, no para los artistas, es para que la gente pueda acceder al teatro. Así que ojalá dispongamos de este espacio. Yo hago muchos votos para que este espacio realmente se concrete. A mí me parece maravilloso lo que está pasando acá en esta propuesta de Goga. Ojalá del instituto podamos apoyar y acompañar de alguna manera. Y también voy a hacer votos por la integración de los artistas locales, para esto que sucede en el Galeano, para lo que sucede en Armos, para lo que impulsa el municipio, puede integrarse en acciones que sean potentes y ayuden a todos. Buenísimo, muchísimas gracias a los bueno, tres. Gracias a la gente de Grupo Sur. Gustavo, como siempre, muchas gracias. Héctor, gracias por la visita. Siempre bienvenido en Bolsón y en Goga. Esto que está sucediendo un poco es la celebración de la vida, ¿no? Tal cual. Así es. Bueno, acá tenemos a Adriana, que nos está escuchando. Adriana Lairal, desde Buenos Aires. Los escuchamos. Felicitaciones por el programa. Así que, bueno, ven la llegada que tiene Radio Goga. Y, bueno, encantada de haberlos tenido acá. Y seguimos con un poco de música, Katy. mama gripped onto the milkman's hand, and then she finally gave birth. Years go by, still I don't know who shall inherit this earth. Gritos del tero y el viento entre los álamos. Entre la gubia y el pincel. Entre sonidos y sugestivos silencios. Entre nosotros. Y entre vos y yo. Desde el Bolsón Río Negro. Esto es Goga. 103.5. Arte en el aire. Espacio publicitario. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook. La Casona, El Bolsón. Esta familia está trabajando ya para brindar. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Carnicería Integral. La mejor carne de la comarca. Ahora también, Vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del Paralelo 42. Teléfono 493-825. Hostel Joy Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy Guest House. Fin de espacio publicitario. Bueno, y acá estamos de vuelta en radio. ¿No saben lo que era esto? Recién en el hall del estudio estaba todo el mundo charlando. Katy miraba a la gente, no podía creer. Parecía un bar. Se encontraron los actores, los directores, los delegados. Quiero decir que estaba también el delegado provincial de La Pampa, de teatro, José Jerónimo, que estuvo recorriendo las instalaciones de Goga y por eso, bueno, llegó cuando ya estábamos en el estudio y no quise interrumpir. Él es un especialista en luminotecnia, hace 30 años que viene trabajando en lo mismo y me comentaba justamente que este sistema lo catalogó de pro, todo el tendido de cables y demás, todo lo que está viendo, se fue contentísimo. Así que, bueno, gracias también por haber llegado, le decimos ahora Nobleza Obliga. Y también teníamos un contacto telefónico con Fito, que no sé si salió al aire o no, ¿qué pasó? Fito nos estaba comentando algo sobre la película que dijo tiempo Claudio, Tiempos Menos Modatos. Así que Fito, te vamos a pedir la semana que viene, te llamamos y nos contás porque nos lo perdimos. Hoy se superpusieron visitas, llamados y nos quedó pendiente Ulises de la Fuente para el sábado que viene. Bueno, recién escuchábamos de otro peliculón para el sábado de la mañana, Scream 2. Ah, bueno, eso me encanta. Pero bueno, era una bandita alternativa llamada Eels, The Eels, que serían las... Ay, no me sale la palabra ahora. Bueno, You're Lucky Day in Hell. Tu día de suerte en el infierno. Uh-huh. Bueno, ¿y con quién estamos ahora? Y ahora sí, estamos finalmente con Marilina Álvarez y Pablo Riva. Buenos días, chicos, buenas tardes, casi ya. Sí, ¿qué pasó el fin de semana pasado? ¿Se estaban de camping? Y está difícil levantarse a veces. Ah, espera, te decí quiénes son, porque la semana pasada dimos... Sí, ahora sí, ahora vamos a presentar. Y bueno, nosotros en sí trabajamos durante mucho tiempo en Buenos Aires, yo como directora de arte, Pablo como actor. Y hace bastante tiempo que estamos juntos, hace 4 años que estamos juntos. Cinco casi. Uy, tranquilo. Más que ella, esto es insólito, ¿viste? Insólito. Y estamos escribiendo historias, que bueno, es algo que yo hago desde que soy muy chiquita, que escribo historias, estudié cine. Desde los 5. Desde mirá los 10, no, a los 10 empecé a escribir. Y bueno, y estamos ahí dándole forma a una historia que tenemos ganas de filmar en la comarca andina. Y estábamos ahí en casa intentando levantarnos y venir porque tenemos una hora de viaje y bueno, se complicó. Por eso llegamos el otro día. Ustedes están radicados en Epuyén, ¿no? Estamos para en Epuyén hace un año. Bien. Quiero aclarar que yo me desperté temprano. Ah, bueno. Lo que hago es foguear la casa para que se levante, hago los chapatis, hago el jugo exprimido. Escúchame, no vamos a dar tu contacto porque te acordás el día que arrancaron los años que llevan juntos. Te levantás a prender el fuego y tener la casa caliente. Es impresionante. Es importante aclarar esto porque esta chica tan agradable que les come cuando está en la cama y hay que levantarle es no un es tan monstruo que me insulta y después viene God. El amor y cuando despierta, pero no le gusta que la saque de los sueños porque ella en los sueños trabaja también, claro. Se conecta, bueno, hace producción. Como escritor te entiendo completamente, que a la noche no tengo una sola idea y a la mañana está, yo he llegado a escribir a las 7:30 de la mañana cuentos completos, por uh-huh. ejemplo, wow, lindo radio, porque por ahí las ideas están dando vuelta y se terminan de cuajar, claro, y esa liberación del inconsciente provoca todo eso, ¿no? Yo no me acuerdo nunca de lo que sueño, mira. Hace años de mi vida, me acuerdo un solo sueño de años. Igual, por ahí no tiene nada tanto que ver con los sueños como que, no sé, el reposo cocina las ideas, ¿no? La creatividad. La semana pasada, bueno, lanzamos una convocatoria buscando el casting. Para despertar, así se llama esta obra, esta producción. Que contanos. No tendrá que ver con esto que contaste recién, ¿no? Despertar. Esperemos que no. Sí, en sí es la historia de una actriz que vive en Buenos Aires y por diversos motivos. le pasan muchas cosas a la vez, se le cae como al mundo en el que vive, se separa del novio, está en una asamblea y en una huerta comunitaria, la huerta orgásmica, que en realidad existió, en la que participé. Qué bueno. En Caballito. La huerta orgásmica, me encanta. Fue arrasada por las topadoras del señor Macri a las 4:30 a.m, una cosa así, salieron los vecinos a defenderla, pero no lograron mucho. Arrasando sus ideas un poco más temprano. Sí. Claro, más temprano. Que estaba en terrenos del ferrocarril, en realidad, ¿no? De la ciudad. O sea que encima destrozó un trabajo muy valorable. Que no le correspondía destrozar, ¿no? Tiene otras cosas para destrozar. Exacto. Y bueno, así, o sea, utilizando ese suceso que sucedió realmente, este personaje que participa ahí se siente muy triste, se separa del novio y renuncia al trabajo y se va de viaje. Nosotros queremos remarcar mucho el tema de la espontaneidad. Ella es una chica muy espontánea que va decidiendo con determinados signos que le va marcando la vida, empieza a encontrar ahí determinadas cosas y se va de viaje. Y llega a la comarca andina. ¿Cómo anduvo el casting, Marilina? ¿Consiguieron ya una protagonista? Tenemos protagonista. Ajá. Nosotros creemos mucho en la magia y en todo lo que va sucediendo en el camino. Así que conocimos una chica muy alucinante. Que no tiene mucha experiencia como actriz, tiene más un poco más o menos. ¿Se puede decir el nombre? Pero sí, se llama Bárbara D'Alessandro. Ella es de Buenos Aires, estaba de vacaciones por acá, la conocimos en Epuyén. Está viviendo con nosotros desde entonces. Nuestro ojo hace el casting constantemente. Sí. Qué bárbaro. Sí, le hicimos la propuesta y bueno, leyó un poco, le contamos un poco la historia de qué se trataba y se sintió muy reflejada por la historia y ante la propuesta de... Al principio era como un juego, ella estaba viajando con un amigo, esto de proponerle actuar en la película y ser la protagonista. Y de a poco se lo íbamos proponiendo cada vez más en serio. En realidad se lo proponíamos en serio desde el principio, pero ella lo iba creyendo. Claro. El amigo decide volver y bueno, eso fue como la decisión, porque lo dejó ir y se quedó con nosotros. Es casi tema para otra película. Mirá, yo me llamo Bárbara y vine acá hace casi 30 años y no volví nunca más. Vine de vacaciones y me quedé, así que me siento totalmente identificada con bueno, me toca allá. Qué bueno. Y estamos trabajando constantemente porque estamos para este proyecto, entonces les dedicamos nuestro día entero, nos levantamos temprano y vamos analizando escena por escena, unas escenas que todavía están en construcción y ensayos. Y eso les quería preguntar justamente, ¿cómo están encarando la producción? Porque sabemos que bueno, producir es costoso de todo punto de vista, no solo del punto de vista económico. ¿Cómo están encarando este laburo, esta etapa de la preproducción? A nivel técnico nosotros tenemos bastantes amigos con los que contamos. Incluso yo ando mandando mails a todos lados a Buenos Aires diciendo que estoy haciendo la peli. Y como muchos me conocían de ahí y me habían dicho en aquellos entonces, bueno, cuando hagas tu peli, avísame. Entonces, bueno, estamos como recurriendo a todos esos contactos. O sea, es totalmente independiente, no están con un subsidio, con un premio, no. Están a pulmón. Sí. La idea es... ¿Cómo están respondiendo los contactos? Y bastante bien, incluso bien. Principalmente aquellos que aparecen en los sueños. Porque a veces me despierto, uy, soñé con tal y tal, y le escribo, che, soñé con vos, mirá, necesito tal cosa. Y increíblemente, pero aquellos con los que soñé dicen que sí de una. Mirá qué bien. Y nos comunicamos con Santiago Pando, le escribí consultándole, le conté más o menos de la peli, que me cuente cómo hicieron ellos para producir. Creer es crear. Creer es crear, el director de Creer es crear y de Artesanos, que sé que le van a pasar. El lunes, Artesanos. Qué bueno. Bueno, me comuniqué con él, para mi sorpresa, bueno, también soñé con él, por eso le escribí. Entonces él, para mi sorpresa, me respondió y me dijo que bueno, que lo que ellos hacen principalmente es empezar a filmar, que la magia se mueve a partir del momento en que uno empieza a filmar y que el dinero que necesitamos aparece. Va apareciendo. Entonces, si bien estamos haciendo presupuestos y tenemos como todo un control de todo lo que vamos a necesitar, principalmente para pagarle a los actores y al equipo técnico, que nosotros queremos cumplir con eso, creemos que como la película va a ser muy interesante y va a tener una muy linda imagen, porque la vamos a hacer en HD, en Full HD, con una cámara Canon 5D y con una 7D que aparentemente está apareciendo. Bien. Creemos que va a tener mucha calidad y como es un tema muy interesante, vamos a tener convocatoria. Claro, el dinero va a aparecer. Marilina, y decime, ¿cuándo arranca el rodaje y dónde? Y bueno, estamos ¿cómo están viendo, pensando esto? Calculamos que más o menos en 3 semanas más o menos estaríamos empezando. Ah, ya están ahí. Ya sí, estamos ahí. ¿Y cuánto hace que la venís elaborando? Y no me digas 10 años que escribiste el cuento, ¿no? Sino ya cuando te montaste en... No, en esta peli en sí estamos trabajando desde el invierno pasado. O sea, en sí nosotros salimos de viaje el 7 de diciembre del 2011. 11. y salimos, conocimos unos chicos jóvenes. 2010. Unos chicos muy jóvenes, un grupo de unos chicos de, no sé, 10, 15 chicos de 20 años, nosotros tenemos 30, y nos juntamos mucho a improvisar con ellos y a charlar. Y ellos tenían mucha, estaban con esto de la improvisación, con la danza contemporánea, y ahí un poco como que me quedó como pegando esta energía tan joven y con tanta fuerza. Y ahí dijimos, bueno, nos vamos de viaje, vamos a vivir una experiencia y de donde estemos los vamos a llamar para hacer una película. Pero la película la tenemos que vivir, entonces vamos a salir de viaje. Así que vendimos todas nuestras cosas, nos compramos el jeep y salimos de viaje. Una decisión, un cambio radical, ¿no? ¿Y cómo lo están viviendo? ¿Están contentos? Estamos contentos, sí, porque esta etapa es de plasmar todo lo que fuimos viviendo en este tiempo. Y a nosotros que amamos el cine, nos parece la mejor manera de... El hecho artístico siempre lo vemos en forma de cine. Y bueno, el teatro también, ¿no? Pero el cine es como más... Conjuga puede, más. Sí, sí, puede abarcar más. Multidisciplinario. Todas las artes, sí. Y además la tecnología que permite que ese disquito sea multiplicado. Tal cual, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato de los nuevos medios de distribución y exhibición. Exacto. Los nuevos circuitos. ¿Y vas a actuar? ¿En esta película? Me parece que sí. Posiblemente en Buenos Aires hay un papel que me parece que es perfecto para Pablo, que es estar en un casting. Es el director de un casting. Ajá. Sí, no lo había planeado porque tengo ganas de incursionar en la dirección. Vamos a co-dirigir esta película. Eso mismo. Y sé que es difícil estar en la procesión y sosteniendo la vela. Pues yo no sé mucho. Sí, ¿no? Sí. Es así. Sí. Y por ahí algo pequeño, pero no, tampoco quiero nada. Tocar la campana, no sé. Sí, me imagino que debe ser más fácil si tenés un equipo en el que confías casi ciegamente, pero no debe ser medio agotador. Cuando todo esté aceitadito, tal vez lo haga o yo tal creo vez... que sí, eso va a ser en Buenos Aires, así que tenemos planeadas 4 semanas de rodaje acá y unas 2 o 3 semanas en Buenos Aires. ¿Acá quiere decir Epuyén o distintos lugares dentro de la comarca? En Mallín, en Bolsón. ¿Ya tenés las locaciones? Bien. Sí, seguimos buscando, buscamos casas principalmente. Eso, perdón, quería decir, ¿está todo cubierto o todavía se puede acercar la gente a participar desde algún lugar de la producción? Se puede, Bárbara. Den bien la información, que si hay gente que está escuchando. El día lunes vamos a hacer un casting en la Casa de la Cultura. Sí, Merino 3082. En la Diagonal Merino. 70. Ah, 70. Diagonal Merino, Casa de la Cultura, casting, ¿a qué hora, chicos? A las 2 de la tarde. 14 horas. De 2 a más o menos a 7 estamos. Bien. Sí, para que se ubiquen la Diagonal Merino, los que no conocen, es ahí donde está la estación de servicio, la última de la Avenida San Martín. Enfrente nace la Diagonal y ahí en media cuadra está la Casa de la Cultura. Claro, la que todos le dicen la de Jalil, ¿eh? Desde esa Diagonal sale y ahí está, ahí nomás está la Casa de la Cultura. Y decías de la casa que estás buscando. Y después locaciones. Buscamos locaciones principalmente que sean construcciones en barro. Estuvimos en el Celsit, mandamos ahí un pedido para poder filmar ahí. Tenemos que ir en breve a ver si podemos, si está todo bien. Aparentemente sí. Y después tenemos varias casitas diferentes, pero casi todas construcción en barro. Deberían ser así, tipo construcción natural. Sí, y si puedes, una casita redonda, que creo que Meme, que es nuestra directora de arte, estaba buscando, estaría buenísimo. Meme está como directora de arte. Y productora. Y también nos está ayudando en la producción. Sí, la idea es que... Le mandamos un beso a Meme desde Radio Cine. Sí, divina, la verdad que nosotros ya nos conocimos antes, y bueno, y acá le gustó el guión, le gustó la idea. Meme Fabiano, bueno, artista plástica, está en la Universidad de Río Negro también estudiando, participó también en el Cacique Inacayal. ¿Tuviste en el Cacique Inacayal, Marilina, el año pasado? Sí, al final? En realidad no, lo que arreglamos con Reinaldo, porque yo le decía que no podía trabajar como dirección de arte porque, bueno, era como un proyecto muy ambicioso para mí y me parecía que no contaba con los recursos para hacerlo bien, era lo que yo sentí. Entonces, que lo que le proponía era acompañarlos hasta que se suban al barco. Y ahí saludarlos desde abajo, pero que hasta ahí los acompañé. Pero recuerdo que tuviste... Y fue muy lindo, muy interesante hablar con las chicas, guiarlas, y después me decían en el rodaje, ay, escuchábamos tu voz, todo lo que nos decías, todos los consejos. Y fue todos muy agradecidos, y eso estuvo bueno. Fue como guiarlos de afuera. Pero bueno, estuvo bien, estuvo lindo. Sí, yo lo recuerdo porque fue nuestro primer contacto, bueno, cuando te conocí por email a través de la producción de Inacayal, y bueno, desde entonces que estaba también pendiente tu visita a Radio Cine, que finalmente se concretó, y me encanta que sea con un proyecto como este, que es re importante para la comarca, muy difícil, me imagino, que deben estar poniendo mucha garra, y bueno, un agradecimiento a la gente que colabora también, ¿no? Porque si no hay equipo y gente con ganas de sacarlo adelante... No hay nada. No hay nada, ¿no? Se complica mucho más. Bueno, entonces, el lunes... Lunes, 14 horas, casting en Casa de la Cultura, Diagonal Merino. Exacto. 3270. Y después, otros locaciones. Contactos. Después, alguno que no puede ir ahí o se quiere comunicar con nosotros, villahermosaproducciones@gmail.com O también pueden buscar en Facebook Despertar, que ya armamos como una mini... Claro, eso es lo más fácil, buscar Despertar en Facebook. En cuanto a lo que vamos, actores, actrices, con o sin experiencia, a partir de 18 años. Bien, mayores de 18 ¿hasta? Años... Hasta 40 que... y pico, 50. Uh-huh. Bien. Ok. Y no, ¿qué más les está faltando aparte de la parte del casting? Que algo más que estamos. Puedan decir. Sí. Soñamos con vos anoche. Entonces yo les hago la música. Yo le quería preguntar a Mari, ¿no podés soñar con Sean Penn o con Hugh Jackman? Como que así a la mañana lo llamamos. Claro. Me perdí, claro. Oh. El otro día vimos El Árbol de la Vida, ¿no? ¿Soñaste con Sean Penn? No, ¿no soñaste? Oh. No. ¿Qué tal Marilina? El Árbol de la Vida? No la vi todavía, le quiero entrar. ¿Estoy en condiciones de criticarla? No. Es alucinante. Alucinante. Es de, recordemos que es de Terrence Malick, un director súper recontra particular, que filmó una película en 1978 y no volvió al cine hasta el 2001, cuando hizo la anti Buscando al Soldado Ryan con la delgada línea roja. La delgada línea roja. Claro. Una de las películas más divinas de la historia bélica. Llena, recontra llena de actores que dijeron, no, ¿qué hay para mí? Y nada, medio minuto, listo. Y ni siquiera sé, creo que trabajaron por lo mínimo. ¿No hizo la de Nuevo Mundo también? La de Nuevo Mundo, la de Pocahontas, con Colin Farrell, sí, no fue un gran acierto. Una película rarísima. Pero también pero tuvo bueno, lo suyo. Terrence Malick filma así. Qué ¿no? director impresionante, la de cada línea roja es una de las mejores películas ¿viste? De guerra. De la, vida. Sí. La vi varias veces para preparar el personaje de Iluminados por el Fuego. Ajá. ¿Participaste allí? Sí, hice el personaje de Vargas. Mira, el año pasado entrevistamos a Edgardo Esteban en Buenos Aires. Capo, realmente. Sí, una historia muy fuerte. Ah, mira, la usaste para... Y era un material de referencia que Tristán nos brindaba como para... Mirá qué bueno. Divina, aparte es como un poema visual, digo yo, ¿no? Porque te llega de una manera... Y realmente impresiona, el elenco de esa película es vastísimo de estrellas, ¿no? Sí. Bueno, chicos, terminando. Estamos llegando al final del programa. Mil gracias por la visita. Gracias por la visita. Recordamos Villa Hermosa. producciones@gmail.com o villahermosaproducciones@gmail.com o en Facebook Despertar, que es lo más directo, o por supuesto se comunican con nosotros y los contactamos con los está chicos. Está bueno, porque este va a ser, digamos, la última semana como para ver a personas. Digo personas porque actores o gente que tenga ganas de actuar, sin experiencia también... Enriquecen con o sin experiencia, esto es re importante. Y si alguien no puede venir el día lunes, que nos mande una foto. Perfecto. O sus intenciones, su experiencia, si que la se tiene, contacte igual a villahermosaproducciones@gmail.com. Y si son músicos o bailarines, mucho mejor. Ahí va. Bien, que haya músicos, bailarines, así, performers. Exacto, digamos, ¿no? Sí, bueno, buenísimo, estamos llegando al final. Me queda recordarles que el lunes a las 20:30 se va a proyectar Artesanos, una película de vida. Estamos en un cambio de mirada de lograr la alquimia social, el gran despertar de la conciencia colectiva. La sincronía es el lenguaje del corazón, el cambio de mirada. Artesanos, una película de vida hecha con pulso para compartir latidos. Compartir es igual a multiplicar, así que bueno, todos invitados. ¿En dónde? Acá en Goga, a las 20:30 el día lunes. Bueno, y nos vamos a retirar con un tema de otra película que es una de mis favoritas, de Volver al Futuro, Hugh Lewis and the News. Y bueno, Bárbara. Muchísimas gracias por la visita a los chicos. Nos quedó pendiente la nota con Ulises de la Fuente. Si nos estás escuchando, Ulises, mil perdones porque se nos juntaron los invitados esta mañana. Así que el sábado que viene el primer llamado va a ser para vos, que queremos no dejar de comentar Tierra Adentro, una producción muy, muy copada que narra. Están pidiendo, Puyen. Sí, pidieron, tal cual. Dijeron, la están pidiendo. Cuando la podamos conseguir, la vamos a pasar. Le mandamos un beso a su director. Y bueno, nos despedimos ahora sí. Bueno, hasta el sábado que viene, Radio City. Esto que llamamos Radio Cine, que es un programa para ver. Bye, bye.